Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes, los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos habla de distintas opiniones que tenían los contemporáneos de Jesús con respecto a él, y opiniones equivocadas. Para algunos Jesús era una suerte de reencarnación de Juan el Bautista, o de algún otro profeta, o de Elías, u otro profeta, que había resucitado. Es decir, distintas opiniones, ¿eh? Juan Bautista para algunos, la resurrección o reencarnación de algún profeta, de Elías o de otro profeta. Y todas opiniones equivocadas. Pedro, finalmente, por una gracia que recibió de Dios, de lo alto, atinó y dijo la respuesta correcta: tú eres el Mesías de Dios. De todas maneras, mucho no sabía, no entendía lo que Pedro decía en ese momento. Lo vamos a ver poco después, cuando se escandalice Pedro al escuchar a Cristo que anuncia su dolor en la cruz, su pasión y muerte. Pero lo cierto es que respondió Pedro, movido por la fe, cuando le dijo: tú eres el Mesías de Dios. Bueno, así como en aquella época existían distintas opiniones de Cristo, falsas, porque para acertar sobre Cristo hay que tener esa luz, llamada fe, la luz por la cual vemos aquello que Dios ha revelado, los misterios de Dios. Los aceptamos, los vemos, los leemos, los entendemos en la medida de nuestras capacidades humanas. Eso gracias a la fe. Uno de los cuales, de estos misterios, es la persona de Cristo, que es un misterio, porque Cristo es hombre, pero es Dios. Su persona es divina. Con lo cual es un misterio, porque Dios es un misterio. Y por eso es imposible en este mundo comprender a fondo o agotar la personalidad infinita y misteriosa de Jesucristo. Algo podemos saber, algo podemos decir, gracias a la fe, pero sigue siendo un misterio Jesús. De todas maneras, también en nuestra época, las personas que no tienen fe, pero que así todo deciden pronunciarse sobre Jesús, decir algo sobre Jesús, dicen cosas o dan respuestas parciales, cuando no directamente falsas, totalmente. Por ejemplo, para muchas personas en la actualidad, Jesús es, cuando uno les pregunta, ¿no?, ¿quién es Jesús para vos?, responden: Jesús es un gran hombre, un gran humanista, un filántropo, amigo de los hombres, amigo de la humanidad, un hombre que nos enseñó a amar al prójimo como a uno mismo. Y unido a eso, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre virtuoso, bondadoso. Primera opinión, ¿no? Cristo humanista, Cristo filántropo, lo cual es falso, porque si bien Jesús nos amó a amar al prójimo como a uno mismo. Antes nos enseñó y nos pidió amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, el centro en la vida de Cristo no es el prójimo, no es el otro ser humano, no somos nosotros, es el Padre. Jesús quiere cumplir la voluntad del Padre. Jesús ama en primer lugar al Padre, a su Padre, a Dios Padre, al cual desea obedecer, por amor a Él. Y en consecuencia, porque el Padre nos ama, Él también nos ama. Porque el Hijo ama lo que el Padre ama. Pero el centro de la vida de Cristo es su Padre. Constantemente habla de su Padre. Por eso está mal decir que Jesús pone como centro de su mensaje al prójimo, al otro, al hermano. No, no, es al Padre. Y nos pide a nosotros cumplir con la voluntad del Padre. Segunda opinión que encontramos en nuestros días, falsa también sobre Jesús, la de aquel que dice que Jesús fue y es un gran pacifista, O sea, que nos enseñó a poner la otra mejilla, la no violencia, la no reacción, la tolerancia absoluta y por sobre todas las cosas. Bueno, esta opinión, la de Cristo pacifista, también es falsa, porque Cristo predicó la paz, ciertamente, pero no fue un pacifista. Y en realidad, más que predicar la paz, Jesús dice que la paz es la consecuencia, el fruto, el resultado de una vida santa, o de la conversión, o de cargar la cruz. La paz es el fruto de una comunión con Dios. Pero no es lo que primero tenemos que buscar, la paz. No, la paz viene, pero es el resultado. Jesús insiste en que, por el contrario, tenemos que buscar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, la cual dará la paz luego en nosotros. Por otro lado, uno ve la vida de Jesús y no se encuentra con actitudes pacifistas. Por ejemplo, Cristo lucha constantemente con los fariseos, discute constantemente con ellos. Con lo cual, de pacifista ahí hay poco. Jesús lucha con los demonios, discute con ellos, los expulsa. Con lo cual, ahí también de pacifismo con los demonios vemos poco y nada. Hay una lucha con ellos. Jesús, además, lucha, nos pide, mejor dicho, a nosotros, luchar contra nosotros mismos. Plantea la vida de la fe en términos de lucha, de combate, no en términos pacifistas. Por ejemplo, cuando nos dice, aquellos que quieran seguirme deben luchar contra sí mismos, renunciar a la propia voluntad. Renuncie a sí mismo, cargue con la cruz y sígame, dice Jesús. Lo cual plantea las cosas en términos de lucha, de combate, es decir, morir a uno mismo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra envidia, morir a nuestro amor propio, morir a la vanidad, morir a la lujuria, a la soberbia, a la pereza, etc. Es decir, no seguir la propia voluntad, sino seguir la voluntad del Padre. Y eso supone una lucha, un combate contra ese hombre viejo del cual hablaba el apóstol San Pablo. Por eso Cristo no es pacifista. Ciertamente propone la paz, ofrece la paz, pero la paz que él ofrece es la consecuencia de una lucha interior, de una lucha que cada uno debe entablar con el propio hombre viejo y también con los espíritus malignos que están fuera de nosotros, que son los demonios, Otra opinión equivocada sobre Jesús que encontramos en la actualidad es la de aquellos que dicen que Jesús es una especie de gran maestro de yoga que nos ayuda a meditar, a encontrar la armonía interior, el equilibrio con uno mismo, con las propias fuerzas interiores, aquel que nos conecta con el propio yo, o con el propio corazón, con el propio interior, aquel que nos enseña a meditar, aquel que nos enseña a no preocuparnos demasiado por los problemas que nos ocurren, o los problemas del mundo, aquel que nos enseña a tomar distancia de las cosas. Yo diría un gran maestro de yoga, un gran meditador oriental. Bueno, para muchos Jesús es algo así. Falso también. Falso también. Porque Jesús nunca habla de armonía interior, jamás. Nunca habla de equilibrio interior, jamás. Nunca nos dice, tienen que conectarse con el propio yo, con el propio corazón, nunca. Nos pide Jesús, tienen que conectarse con el Padre, que es la fuente de ustedes, la fuente del amor. Tienen que buscar la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El centro de la vida del cristiano no es el propio yo, sino el Padre, al cual llegamos por medio de Jesucristo. Cristo no plantea las cosas en términos de equilibrio, de armonía, sino en términos de cruz. Los que quieran seguirme deben cargar con la cruz. El Hijo del Hombre deberá sufrir, dice hoy el Evangelio al final, ser rechazado por los hombres, padecer, morir y luego resucitar. Con lo cual, lo esencial en el cristianismo es la cruz como expresión del amor, porque aman a aquellos que sufren por su amado o por su amada, aman a aquellos que desean cumplir la voluntad de la persona a la cual aman, lo cual supone siempre un poco de sacrificio, de entrega, de dolor. Eso es el cristianismo. Y no tanto la búsqueda de ese equilibrio interior o armonía o conexión con el propio corazón. Cuarta y última opinión sobre Jesús. Algunos dicen Jesús fue un gran revolucionario social, un gran socialista o comunista que vino al mundo para luchar contra los poderes políticos de aquel entonces, que vino al mundo para ensalzar al pobre y condenar al rico, que vino al mundo a buscar una igualdad en las clases, para lo cual hay que luchar, entre las clases tienen que luchar, que vino al mundo a proponer un paraíso terrenal en términos sociales y económicos. Bueno, todo eso es falso también. Jesús vino al mundo no a redimirnos de los poderes políticos o a liberarnos del yugo de los ricos o de los poderosos de este mundo, sino que vino a liberarnos de los pecados que en primer lugar anidan en cada uno de nosotros. Cristo es redentor de los pecados, no redentor de las estructuras políticas o económicas. Además, Cristo nunca santifica al pobre ni condena al rico. No lo vemos a Jesús en ningún momento haciendo eso. Simplemente Jesús nos enseña que cada uno debe santificarse en la propia realidad social. El rico compartiendo de lo suyo, siendo generoso, haciendo caridad, y el pobre trabajando con sus manos, ofreciendo sus cruces al Señor y no sintiendo rencor por aquellos que más tienen. Cristo además no propone un paraíso terrenal en términos políticos o económicos o una igualdad de las clases. Nunca Jesús dice eso. Lo que Jesús dice es que nuestro fin no es este mundo, nuestro paraíso no es este mundo, sino que es la vida eterna, la comunión con el Padre. Pidamos a Jesús entonces que nos dé la gracia, la fe para entender bien el Evangelio de hoy, comprender bien quién es Él, penetrar cada vez más en su misterio y no caer en estos reduccionismos sobre su persona, producto de la falta de fe. Que el Señor nos libere de todo esto, al contrario, que nos dé más fe. Es lo que le pedimos en este día. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.